Puede que haga ya bastante tiempo que no te acuerdes de lo que es tener una tarde tranquila, una conversación sin nervios, un trabajo de una manera serena, o simplemente el despertarte por la mañana y no sentir ansiedad. Desde luego que todo eso que haces todos los días, salir a la calle, convivir con otras personas, esa capacidad de llevar adelante tus proyectos, posiblemente haya disminuido a causa de ese enemigo que se llama ansiedad. Hay personas que caen todos los días en un círculo que les hace crecer su ansiedad, y por más que intentan librarse de ese problema, solo consiguen que todo vaya más. Incluso puede llegar a situaciones bastante extremas, como dejar de salir con los amigos, dejar de viajar, incluso algunos dejan de salir de casa. Hay personas que pierden el control de su propia vida. Y si no te ha ocurrido eso todavía y estás en camino, estate atento a ver si notas que cada día disminuye tu calidad de vida, o si te sientes lleno de miedo o con sensación de que algo malo va a pasar, o aquello que antes te gustaba y que disfrutabas ahora te ponen más inquieto o más nervioso. O a lo mejor es que no te sale la alegría de dentro, no te sale el bienestar para encontrarte con otras personas. A lo mejor tienes un miedo excesivo a hacer algo mal y que por tanto te critiquen o incluso te rechacen. Pues si eres así, eres uno de las miles de personas que hoy en día pueden o tienen un problema de ansiedad y que además quieren recuperar el control de sus propias vidas. Y posiblemente, en el fondo del asunto, seas tú mismo quien estés causando esa misma ansiedad sin darte cuenta. Pues vamos hoy a buscar la solución para que tú mismo vuelvas a encontrarte con lo que más te gusta de ti, para que te des una nueva oportunidad. Arrancamos ya, en Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Quién lo iba a decir? Estamos ya en la edición 415 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y estoy, como siempre, encantado de compartir contigo unos minutos de cercanía, de hablar y de pensar en nosotros mismos, ya que la vida nos lleva de aquí para allá y sobre todo nos zarandea de vez en cuando. Hay que parar. Hay que reflexionar, hay que mirarse hacia adentro y hay que ver por qué tantas y tantas veces no nos sentimos tan bien. Porque amigos, la vida la vivimos solamente una vez y esta vez vamos a procurar que sea lo mejor que podamos, con la mayor calidad y sobre todo con la mayor cercanía. Vamos a intentar ver en este programa las causas que nos provocan esa sensación como que el corazón se nos quiere salir, cuando estamos nerviosos, dormimos poco, cuando nos sentimos inseguros en nuestras relaciones con los demás, o simplemente cuando no nos damos cuenta y, sin embargo, nos vamos alejando poco a poco de lo que realmente somos y, sobre todo, de lo que queremos ser. Tienes una mente muy poderosa. Solo tú eres capaz de crear ansiedad y solo tú eres capaz de eliminarla. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Dice un proverbio chino que el hombre cree que lo que piensa es verdad por lo que se convierte en lo que piensa. Y es que la ansiedad no es más que una forma que tiene nuestra propia mente de relacionarse con la realidad que está alrededor. Y desde luego es una forma equivocada y distorsionada de verla. Las personas que tienen ansiedad confunden, digamos, lo que ellos se imaginan con lo que en realidad ocurre. Ellos saben racionalmente que esa no es la realidad, pero no pueden evitar sentir algo superior a ellos que les produce ese miedo y cuando es constante les produce ansiedad. Bueno, casi todos tenemos ansiedad, eso no es ningún secreto. Pero claro, tenemos que ver qué es lo que distorsiona nuestro pensamiento para que aparezca la ansiedad. Una solución es, por ejemplo, hacer que nuestro cerebro se dé cuenta de que eso no es verdad, sino una representación de la verdad. Nuestro propio cerebro repite una y otra y otra y otra vez ese proceso de ansiedad. Entonces, ¿salgamos de esa rutina? Hay que aceptar y hay que arriesgarse a buscar caminos alternativos, porque si no, la ansiedad va a estar siempre con nosotros. Si tú ves que está contigo, elige otro camino y bien separado. Solemos creer además que solo existe lo que conocemos porque nos mantenemos en nuestra zona de seguridad. Nuestros miedos están ahí, en esa zona de seguridad, esa zona de comodidad, esa zona de confort. En realidad vivimos dentro de una resignación que nosotros mismos nos creamos. Pero somos ciegos con nosotros mismos, no vemos todo el potencial que tenemos, todos los recursos que están dentro de todos nosotros. A ver, que no somos víctimas del mundo, sino que somos víctimas de nuestra propia visión del mundo. Es verdad que es difícil cambiar ciertas cosas en el mundo real, pero lo que sí puedes cambiar es la forma que tienes de verlas, porque el poder lo tienes tú. La vida es según el color con la que podemos mirarla. Hay cosas muy esenciales como, por ejemplo, la felicidad, y son tan sencillas y nos complicamos tanto que ni siquiera podemos sospechar que en realidad están mucho más cerca de lo que creemos. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Solamente hay una forma de eliminar el miedo y es enfrentándonos a él. Porque nosotros, como personas, somos incapaces de ser libres si no nos abrimos a valores que no sean los materiales. Y claro, para ser libre necesitamos que pongamos una cierta distancia con nuestro entorno y que no nos dejemos influir. ¿Verdad, amigos, que muchas veces no somos sino marionetas? ¿Verdad que a veces nos dejamos llevar como la corriente de un río? Y nos cuesta, por ejemplo, ser sensibles a valores como la generosidad, la honestidad, la amistad, el amor. Y es que este mundo es el resultado de lo que nosotros creemos, lo que pensamos, y todo aquello que permitamos que se adueñe de la realidad, y por otra parte, que no nos deje pensar por nosotros mismos. Mira, esta vida empieza y termina de una manera parecida. Comenzamos tomando aire y terminamos expulsando el aire. Todo lo que tiene un principio tiene un final, y ojalá sepamos ver que toda la vida es un ciclo. Y abramos los ojos porque, amigos, todo lo que tenemos con nosotros es algo prestado. Lo que poseemos, las personas que queremos, estamos de paso. Nuestro presente está ahora. Y por eso la depresión, la ansiedad son enfermedades del alma, no del cuerpo. Así que dediquemos un poquito más de tiempo a alimentar nuestra alma, respetándonos de verdad y con sentido profundo. No hables contigo mismo, no hagas juicios de valor, no te digas nada malo, simplemente observa, y poco a poco irás descubriendo cuál es el sentido de tu vida. No hace falta que la busques, porque va a llegar a ti. Y es que, amigos, lo sencillo es sin ninguna duda lo profundo. No tengamos miedo, y especialmente a cosas que no han ocurrido, como el futuro. Eso de decir, ¿y qué pasa si...? No te asustes de cosas negativas que van a ocurrir en el futuro, porque todavía no han ocurrido ni tienen por qué. No pienses en todo eso negativo, a veces sufrimos con cosas que no existen. También nos produce ansiedad el evitar las cosas que tememos, y lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a nuestros miedos. ¿Y qué mejor ejemplo, amigos, que la metáfora del león que tenía sed? En una ocasión, un león se aproximó hasta un lago de aguas despejadas y cristalinas para calmar su sed. Al acercarse, vio su rostro reflejado en ellas y pensó, «Vaya, este lago debe ser de este león. Tengo que tener mucho cuidado con él». Atemorizado, se retiró de las aguas, pero tenía tanta sed que volvió otra vez. Y ahí estaba de nuevo el león. ¿Qué hacer? La sed lo devoraba y no había otro lago cercano. Retrocedió, volvió a intentarlo y al ver a ese león, abrió las fauces amenazadoras, pero al comprobar que el otro león hacía lo mismo, sintió terror. Salió corriendo, pero era tanta la sed. Varias veces lo intentó de nuevo y siempre huía espantado. Y como la sed era tan inmensa, tomó finalmente la decisión de beber el agua del lago, sucediera lo que sucediera. Así lo hizo. ¿Y sabes lo que ocurrió? Pues que al meter la cabeza en las aguas, ese león desapareció. Este cuento, amigos, nos enseña de una manera bastante sencilla que si no nos enfrentamos a nuestros miedos, cada vez van a ser mayores. Así que lo mejor es tener ese enfrentamiento y luego pensar que no era para tanto. No tengamos tampoco miedo al fracaso, porque si nos preocupamos por un resultado negativo, en no dar la talla en determinadas situaciones, evidentemente nos vamos a bloquear. Tampoco, amigos, seamos perfeccionistas. Creo que todos conocemos a personas que son así, que además que establecen objetivos francamente inalcanzables y sufren con el más mínimo error. Pues si quieres vivir sin ansiedad, no quieras que todo sea perfecto, porque no te planteas metas realistas. Date el derecho y el placer de ser humano. Y no olvides que la vida es aprendizaje, es un ensayo de acierto y error. para evitar la ansiedad también tenemos que evitar dejar las cosas para el día siguiente. Eso de mañana lo haré, en realidad, esconde la ansiedad. Es dejar para después puede ser el origen, porque, claro, si no nos podemos organizar ahora, nos sentimos ansiosos por terminar esas tareas. Y hay personas, además, que se dedican a contarnos qué desafortunados son, todo lo malo les ocurre a ellos, y es cierto, ¿eh? Hay personas que viven más sucesos negativos que otras, pero es una simple actitud mental y hace que esa persona se sienta más angustiada. Y vive siempre quejándose y quejándose de todo. Pues mientras no deje esa actitud, no podrá relajarse. Dediquemos nuestros esfuerzos, amigos, a actuar, pero no a lamentar. La clave, en definitiva, está en nuestra actitud mental, que tiene que ser positiva. Veamos las cosas de otra manera, cambiemos nuestro estilo de vida, pero especialmente en cómo pensamos, porque ansiedad es tensión y aumentamos la tensión con nuestro estado mental si continuamente es negativo. A veces no sabemos más que dar vueltas y vueltas al mismo círculo y sin parar. Bueno, pues tenemos que dejar descansar nuestra mente y ponernos en línea recta, es decir, dialoguemos con nosotros mismos. No es fácil, ¿eh? Pero tampoco es imposible. Identifiquemos en primer lugar qué es aquello negativo que nos viene a la cabeza cuando nos encontramos ansiosos. A lo mejor es algún tema de salud, pero también es importante que nos revisemos porque a lo mejor nos estamos preocupando demasiado o dando demasiada importancia a algo negativo. ¿No será por miedo? ¿O no será quizás que nos estamos exigiendo demasiado? Por eso es tan importante discernir y ver de todos los problemas y todos los asuntos que nos preocupan, cuáles son los realmente importantes. No nos cerremos a nuestras propias preocupaciones porque entonces difícilmente podremos pasar a la acción. A ver, la preocupación es algo momentáneo, pero eso nos tiene que forzar a tomar decisiones. Y nuestra forma de expresarnos, nuestro lenguaje, también tenemos que revisarlo porque cuando valoramos bien y positivamente las cosas y nos motivamos y motivamos a otras personas, nos sentimos mucho mejor. Y también ocurre al contrario. Así que revisemos cómo reaccionamos ante experiencias negativas que podemos tener día a día. No es lo mismo decir pienso que, a decir estoy seguro de que, o decir no estoy seguro o estoy, no sé, no creo que sea capaz. No es lo mismo que decir, claro que voy a conseguirlo. Porque ese tipo de mensajes que nos damos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos son precisamente los que nos van a ayudar. Y nos van a ayudar si a nosotros mismos nos damos instrucciones positivas del tipo, venga, que ya lo voy consiguiendo, no va a pasar nada, después me sentiré mucho mejor, yo puedo hacerlo, sé que puedo. No sufras inútilmente. Y no hace falta que lo veas todo de una manera maravillosa, porque es verdad que las circunstancias a veces no son favorables, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad que las frases de ánimo pueden ayudarnos a sentirnos mejor, a tranquilizarnos y a centrarnos en afrontar la vida diaria de una manera mucho más resolutiva. No sufras inútilmente, que va, Porque lo mejor es cambiar las cosas que realmente puedes cambiar y aceptas las que no puedes hacerlo. Y tienes que saber ver la diferencia. Los obstáculos y problemas son parte de la vida. Y vivir bien no significa liberarnos de los problemas, sino simplemente cambiar nuestra actitud hacia ellos, aceptarlos y aprender de ellos. No trates de entender todo, porque a veces no es tanto cuestión de entender, sino de aceptar. Por eso, para mejorar la calidad de tu vida, tienes que ser consciente de cómo piensas, de cuáles realmente tus hábitos de pensamiento. Estad en armonía, en paz contigo mismo. Es una actitud mental, porque no podemos cambiar la experiencia, pero sí podemos cambiar la forma en la que nos enfrentamos a ella. Tiene miedo del amor y no saber amar. Tiene miedo de la sombra y miedo de la luz. Tiene miedo de pedir y miedo de callar. Miedo, queda miedo del miedo que da. Tiene miedo de subir y miedo de bajar. Tiene miedo de la noche y miedo del azul. Tiene miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo, queda miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapó al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. Tem medo de gente, de solidão. Tem medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapar. Medo que dá medo do medo que dá. Tem medo de acender, medo de apagar. Medo de esperar, medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Sin miedo de no ser, tiene miedo de decir y miedo de escuchar. Miedo, queda miedo del miedo que da. Tenho medo de parar, medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta el nudo. El miedo es una fuerza que me impide andar. Passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego. Medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. Medo circulando nas veias ou em rota de colisão. Medo é de Deus ou do demo. É ordem ou confusão. O medo é medonho, medo é domínio. Medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar. Medo de calar a boca, medo de se escutar. Medo de passar a perna, medo de cair. Medo de fazer de conta, medo de iludir. Medo de se arrepender. Medo de deixar por fazer. Medo de se amargurar pelo que não se fez. Medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de morrer na praia depois de beber uma. Medo e que dá medo do medo que dá. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. tiempo ya para ustedes, amigos oyentes, que nos han escrito y bastante bien además. Por ejemplo, decís Anteliat, nos manda saludos desde Nicaragua y dice que le encantan nuestros audios. ¡Qué bien! ¡Estupendo! De verdad, me alegro muchísimo. También respecto a la cita anterior, la virtud del perdón, Juana Gisela nos decía un tema muy importante. ¡Qué maravilla es aprender a perdonar! ¡Pero qué difícil! Gracias, Juana, por compartir con nosotros eso que piensas. Lo mismo que Aliana, dice, cada vez que escucho este espacio, siempre se desprenden tantas emociones. Dice, sin palabras. Dice que aún todavía no he escuchado programas antiguos, pero bueno, dice que nunca le había pasado algo así, expectativas que se ven cumplidas, igual mucho, ¿verdad? Qué bonito saberse así, con confianza en lo que uno ha escuchado, satisfacción en todas las reflexiones, positivismo en todo lo que expresas. Es como cuando tú vas a tu médico y tranquilamente escuchas un diagnóstico, no importa la envergadura del mismo ni sus consecuencias. Estás tranquila o estás tranquilo porque confías en la sabiduría de tu médico. Gracias le doy a Dios por haberme dado la oportunidad de poder recibir a través de la distancia un programa tan hermoso y constructivo como el tuyo, Alberto. Gracias. Pues muchas gracias, Aliana. Muchísimas gracias. Gracias también a quien ha dicho gracias esta cita, la 413, confía en tus propias alas, es maravillosa. Me hizo sentir muy bien. Todos los audios son grandiosos y de gran contenido. Felicitaciones por esta labor hecha con tanto amor. Saludos y tenido felicitaciones desde México, Junuen. Gracias a Irma, que dice, es reconfortante y maravilloso oírte, Alberto. Tu espacio está preparado para los humanos. Tú eres un ángel. Bueno, no, no tanto. Intento por lo menos acercarme y yo creo que es un poco lo que todos hacemos. También alguien nos dice, me gustan mucho tus programas. Aquí los escucho mientras me preparo la cena o doblo la ropa. Siempre me acompañas. Gracias de corazón. Gracias a ti también. Gracias a Silvia, dice, gracias, Alberto. Eres un comunicador extraordinario con tu habilidad. Guías a las personas por el sendero que lleva al conocimiento interior. Continúa así, ayudas a muchas personas, gracias. Y también me ayuda a mí mismo, todo hay que decirlo. Y Elmer nos manda un saludo y un abrazo desde Milán, en Italia. Pues muchísimas gracias por todos los comentarios que hemos recibido. Además, Jesús nos dice que pocas veces escuchan noticias que nos hagan sentir esperanzados, optimistas, enamorados de la vida, con ganas de abrazar y defender con gallardía nuestros sueños. Es por esto que hoy quiero felicitarte y darte gracias a ti, Alberto, y a todo tu equipo por este maravilloso programa que me ha ayudado a ser más humano y a reconocer ese valor que tenemos por el simple hecho de tener vida, a descubrir la felicidad oculta en nuestro interior y afrontar cada situación con una mejor actitud. Quiero darte gracias porque al oírte encuentro herramientas útiles para mejorar con mis amigos, en lo académico, en el trabajo, en la familia, en diferentes áreas. Gracias por intentar ayudar a cada persona. Un saludo muy grande y fraterno desde Venezuela. Y también hasta allí se nos va. Amigos, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por ser parte de esta casa, que es ya de todos, cita con la noche. Hasta pronto. Un abrazo.